hoy se nos están juntando, y para que no digan que no los pasamos, un saludo para el grupo pastoral social de la parroquia de San Miguel Arcángel, para Alejandro Peña, para Huicho, que él nos escucha en Querétaro, de parte de Laura de Zapata. También un saludo para mi mamá Rosa, que está bien atenta, que está bien atenta a las historias que está hasta con audífonos, y se puso otro para la peli de la MT, que se muere porque le hicieron daño a las carnitas de parte de Humberto. También para todos los del almacén de Naúl, que son bien chambeadores a todos ellos. Y también un saludo para el pájaro y los dos lados de parte de Sergio. Un saludo desde Matehuala. Oh, vámonos hasta Matehuala. Soy Víctor Sánchez. ¿A poco es Pati Reyes? Unos compañeros en Cuba Nuevo. ¿Qué pasó, Pati, ahí, Tengo que acordarme quién es Víctor Sánchez. Ay. No sé, dime tu apodo, ¿dónde te sentabas? ¿Qué número de lista eres? Que a lo mejor me es más fácil. Mira, tenemos ahorita en línea a un amigo que nos está hablando del centro. Él se llama Alberto. Parece que nos tiene una historia un poquito ahí controvertoria. Vamos a ver. Ok. ¿Cuál es? 09. Alberto, buenas noches. Buenas noches. A ver, dinos, Alberto, ¿qué te pasó? Pues quería contar una historia que una vez aquí me pasó en mi casa. A ver, dinos. Es que una vez eran como las 9 ya de la noche. Sí. Y aquí hay una señora, aquí por mi casa, que ya está grande, y empezó a platicar así que de Diosito, y que él era buena gente y que había hecho todo, ¿no? Sí. Y yo le dije, pues que se represente ahorita, dije, él ni existe ni nada. Él no ha hecho nada, todo lo hemos hecho nosotros por nuestras manos. Y no, pues entonces dije que se demuestre como sea o quien sea. Sí. Y ya me fui a mi casa a dormir. Y como eso ya fui como de las 12, la 1, no me podía dormir porque sentía que en mi cuarto alguien me estaba viendo. Así como que sentía la presencia de alguien. No, y entonces así me dio por voltearme porque estaba boca abajo de mi cama. Me volteé así boca arriba. Y que va así con una sombra negra que se acerca a mí, que se me subió así encima. Y sí. Yo quería gritar así o no sé, hacer algún ruido para que mis papás escucharan, o mi hermano que estaba al lado de mí. No podía gritar, no podía hacer nada. Y entonces yo tengo un perro ahí en mi casa. Claro, yo, o presintió. Y que se aventa el perro, y así se aventó encima de mí, y me jalaba así esa sombra negra, y la jalaba. Claro. Y ya luego la sombra se quería ir, y iba jalando así al perro, y lo iba jale. Y ya al último el perro lo soltó y esa sombra pues se salió de mi casa y así como que se fue atravesando los muros, así quién sabe cómo. Y la verdad ese día sí me dio bien harto miedo y ya desde ahí pues ya no he dicho nada malo de Diosito. Pues muchas y gracias. Luego sí. El perro así como que se quedó como medio traumado, así medio loco, porque a veces le habla y ni siquiera reacciona, como que se queda así como privado. Se quedó como bien picado en una sola cosa. Uh-huh. Y ya pues esa fue mi historia que me pasó. Eso ahora hace como un mes. Pues hace poco entonces, Alberto. Sí, hace poco. Pues muchas gracias por contarnos esa historia bastante controvertida. Claro, adelante. Pues un saludo aquí a todos los del Tecolote, que estamos aquí en el Petril del Obraje, de la presa del Obraje, viendo las historias. Y también para ahí, para unas amigas que viven en la loma de allá arriba de la Allende. Oye, por aquí nos están mencionando que si ya se han metido ahí a la Casa de la Obra. ¿La conocen? ¿La Casa de la Obra? La obra abandonada que está ahí junto de la presa del Obraje. La casa. Pero nada más nos hemos metido así de día. Métanse ahorita y me cuentan qué hay. Pues vamos a darnos una vuelta por ahí. Más bien, dense una vuelta ustedes, por ahí. No, ustedes, no, yo sabo, sí. Yo ya dense no. Dense una vuelta por ahí, ¿qué les parece? Y ahorita si nos cuentan en un ratito todos. Más. Ve y luego me cuentas qué te encontraste. No, pues podemos ir entre todos y ya. No, yo no voy, ahí está muy feo. A mí sí, sí me da también, miedo. Pero podemos ir. No, pero a mí sí me da miedo. Pues a mí también, pero no lo aguantamos. No, yo, sin guía yo no salgo de mi cabina. ¿No? No. Ándale, hay que ir. No, para el otro año hay que conseguir el permiso de meternos a ese lugar y entonces posiblemente... Ahí está la invitación abierta, como quieran. Ah, ya está, muchas, amigo, gracias. Muchas gracias. Pero si vas y primero haces una expedición tú y luego nos cuentas, a lo mejor vamos. Pues bueno. ¿Te late? Sale, ya está. Órale, ahí está. Gracias, Alberto. Sale, adiós. Yo quiero mandarle un saludo a Víctor Hugo Sánchez. Víctor, ya me acordé de ti. Sí, yo soy Patty, el líder de The Corner Band. así nos llamaba nuestro profe de sociales, porque éramos una bola y jiribilla de niños hiperactivos, inquietos de secundaria que nadie controla. Víctor, te mando un abrazote, qué gusto saber de ti. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Claro que me acuerdo, de mis compañeros, de mis amigos, y pues qué años, ¿no? Hace como, más de 15 sí son. Así es que, pues, ahí está. Un saludo especial para ti y un saludo para todos los compas que estuvieron en la Fuego Nuevo en aquellos años mozos. También un saludo para la familia Arias, que nos están preguntando que qué pasó con el muchacho que espantaron en la huerta el día que nosotros fuimos. Miren, yo les voy a contar. Hay mucha gente que nos ha estado preguntando. Muchas gracias por preocuparse por este jovencito. Pero, como ustedes saben y se han dado cuenta, el guía que nos acompaña a nosotros es una persona que conoce mucho del tema, que sabe lo que hace, que está sumamente preparado. Entonces, fueron como curiosos todos los hechos que circularon esa llamada. Tuvimos imprevistos, tuvimos situaciones difíciles que evidentemente pues al aire nosotros no debemos comentarlas a ustedes por seguridad de nuestros invitados y sobre todo por tranquilidad de todos los que nos escuchan, porque no se vale preocupar a la gente en vano, como fue esta situación de la llamada. La llamada, en primer lugar, no se hizo desde la zona de la huerta. El chavo, cuando enlaza su llamada, dice que está dentro del túnel de la huerta. No es posible, dentro del túnel no hay señal. Nosotros, trayendo aparatos de alta calidad, no nos será posible estar dentro del túnel y tener señal. Es imposible tener señal dentro del túnel. Entonces, en primer lugar, no estaba hablando del túnel. En segundo lugar, el chavo nos dice que lo estaban persiguiendo y que él corría. Y de hecho, pues sí nos estresó. Nosotros también lo estábamos escuchando en el trayecto de nuestro camino, puesto que se oía como una agresión, se oían gritos y se oía ahí toda una serie de ruidos. El guía que nos acompaña, nosotros le dijimos qué hacemos con la intención de ayudarle, ¿no? Y él nos dijo, no se preocupen, vamos a hacer ahorita aquí un tipo de magia para ubicar el chavo, saber qué pasa, llamen a la cabina, veamos la situación de la llamada. Y resulta y sucede que la llamada era fuera de la realidad. El chavo ni estaba en el lugar, ni le estaba pasando lo que nos dijo que le estaba pasando. Por otro lado, pues, digo, su llamada fue como muy buena, fue muy real y mucha gente llegó a preocuparse por él. Digo, el hecho de que nos estén hablando y nos digan, ¿sabes qué? Es que a mí me pasó esto, a mí me asustaron, a mí me sucedió aquello, y que nosotros compartamos eso no quiere decir que puede ser un espacio con el que tengas derecho a preocupar a los demás. Entonces, sí quiero hacer esta aclaración. Nosotros posteriormente a esto hicimos esa investigación a través del guía, y él nos comentó que era específicamente una persona que tenía algún problema consigo mismo. Nos hablaba de que posiblemente estuviera alterado por algún consumo químico, dígase alguna droga o algún medicamento, y que posiblemente era el tormento de su propia cabeza lo que entre su conciencia y su inconsciencia nos hizo la llamada. Ahora sí que pues esa es la situación que encierra esta llamada del chavo que dijo que nos estaba llamando de la huerta y que estaba siendo agredido por demonios. Pues esa es la realidad de la llamada. Tenemos saludos muy especiales para Brenda de la Colonia Olimpo de parte de un admirador. Brenda, ya así como que hay que hacer ahí una observación especial para encontrar al admirador. Igual y nos conviene, Brenda. Un saludo para ti de parte de él. Un saludo especial para Norma Valderas Cruz de Los Galvanes, que hoy cumplió 15 años de parte de sus amigos. Norma, ¿qué opinan? Que nos invite a... Vámonos al Guateque. Vámonos. Vámonos, igual y a lo mejor ahí por ahí hay algo especial que le pueda interesar a Noches de Terrón. y aprovechamos, hacemos una expedición, quien quita ya con la pancita llena nos da menos miedo, ¿no? Un saludo también muy especial para Pati Luna. Así es, bueno, les recordamos los teléfonos aquí en cabina, ya los tenemos disponibles, el 1520009 y el 1520799. Vámonos con una historia que ya tenemos preparada para ustedes y en un momento regresamos. Dígame dónde van a enterrar a ese viejito ricachón. ¿Y tú pa' qué quieres saber si ni lo conocías? Yo lo único que sé es que lo están velando en su misma casa, pero en el sótano. Yo ni he ido porque me da miedo ese lugar. Además está muy solo y casi no va gente al velorio. Es más, ni sus familiares. Con eso es suficiente. Joaquín era un malicioso que se dedicaba a profanar las tumbas de los muertos. Investigaba la muerte de una de las personas más adineradas de la ciudad. Don José ya murió y nunca supo ni para quién va a ser su riqueza. Lo bueno es que ya sé dónde le están velando. Viejo loco, mira que querer que le recen en el sótano. Hasta para eso está caño. Esa misma noche, Joaquín logró entrar a la casa marcada con el número 30 de la calle de los Balnearios. Hoy, Juan de Montoro. Y sin perder tiempo, se cubrió con la cortina que adornaba el féretro y se quedó inmóvil en ese lugar hasta quedarse solo con su víctima. Es muy noche. ¿Qué fue eso? Creo que ya cerraron la puerta del sótano. Aquí ya no hay nadie, todo el mundo se ha ido. Ahora sí, a sacar todo el oro y mañana cuando vengan por este viejo me salgo de aquí con todo y todo. Viejo tacaño, antes de que vengan por ti me embolso todo lo que pensabas llevarte. Al abrir la puerta del féretro, Joaquín se quedó pasmado y mudo de miedo cuando se dio cuenta de que el muerto lo miraba con ojos que solo se podrían haber visto como los del mismo demonio. Cuando Joaquín gritaba estas palabras de angustia y de terror, poco pudo hacer para que alguien lo sacara de ahí, ya que la puerta de acero sólido estaba sellada por fuera. Gritó para pedir auxilio, sin saber lo que le esperaba. ¿Oyen eso? ¡Ave María Purísima! Son gritos que vienen del sótano, de la tumba de don José. ¿Será acaso su alma que no puede descansar? Pues ya no sé, pero si es así, pues vamos levantando barro de una vez. Así sirve que el viejo tacaño se queda enterrado con toda su riqueza. Viejo loco, que le entierren en el sótano de su casa. Maldito viejo tacaño. Mala fortuna tuvo el ladrón de Joaquín. ¿Quién se iba a imaginar que quedaría sepultado vivo? Thank you. es, amigos, regresamos aquí al programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Bueno, aquí en cabina estábamos comentando con mi compañero Saúl. Saúl, milagro que llegas aquí, canijo. Nos abandonaste varios días. ¿O no? Sí, los abandoné. Un poquito de días nada más. Un poquito nada más. Me dejaste solo a mí aquí en cabina con todas las situaciones que pasaron ese día. Nada, no te preocupes. Bueno, no sé si has estado escuchando, si ya conoces lo que es el caso de Josué, que estuvo en, bueno, en la estación de Radio Fórmula con el programa La Mano Peluda. Así en esta semana hemos estado pasando partes del caso. De hecho, hoy vamos a repetir parte de la quinta parte, en donde nos quedamos ayer. Desgraciadamente ayer lo tuvimos que cortar por razones de estación y todo el rollo. Pero bueno, lo que comento aquí es que, mira, se me hace muy controvertorio este caso, pues el chavo llama a Juan Ramón Sáenz y menciona que tomó un valor bastante grande para poder contar toda su situación, todo lo que sucedía con él, desde cómo inició, cómo vivía, cómo sufría por tener toda esa, pues esa maldad que lo seguía o lo rodeaba. Era algo muy difícil lo que contaba. De hecho, usted radio escucha, no me dejará mentir, la voz de este amigo Josué se escucha realmente muy perturbada, muy asustada. Las partes en las que el sacerdote lo ayuda, o más bien, creo que sí, bueno, un sacerdote lo está ayudando por teléfono, él comienza a toser, a vomitar, lo que realmente es normal cuando existe una especie de exorcismo. Así es. Saúl. Así es. Cuando empiezas a vomitar o a sacar el vómito, es un vómito medio, un color como café oscuro. Eso nosotros le llamamos ecoplasma. Ecoplasma, sí, sí lo he escuchado. Pero ese es cuando ya tú tienes el ser ya muy, muy, muy, muy metido en muy adentro. Ser, muy adentro. Y sí, sí es un caso muy, muy controversial. Ya que los pactos con el diablo, o con Lucifer, son muy fuertes. Pues es, sí. Ahora sí te metes a un pacto con él, es bastante fuerte. Muy difícil de salir de él. Pues sí, la situación de aquí de Josué, pues sí, él menciona que él quería dinero, mujeres, quería que su familia se encontrara bien. De hecho, en una parte, el ente que él pudo convocar le dijo que le daría a cambio todo lo que quería por una vida de un ser querido, y él ofreció más que nada a su abuela. ¿Por qué? Porque él pensó que era lo más factible, por pensar de que ella ya tenía sus días contados. No sé cómo decirlo. Sí, pero sí fue una situación, me imagino yo, muy difícil para él. Así es. Bueno, recapitulando esta historia del caso de Josué, aquí nuestros compañeros Saúl y Luis, bueno, pues vamos a escuchar entonces esto. Y sí, ya mucha gente nos ha preguntado con respecto a esta historia, una historia bastante fuerte, en la cual pues ya escuchábamos cuando esta persona, Josué, bueno, pues él quería todo de riquezas, quería fama, quería todo en absoluto, pero tenía que ser un gran sacrificio, que le pedían ahora sí que la vida de un familiar. Escogió a su abuelita y bueno, pues obtuvo todo, pero todo tiene un precio. Y este precio fue el cual él tenía que gastar miles de dólares a diario, y que si no cumplía con esa meta le iban a pasar cosas extrañas. En este pacto, este ser demoníaco mandó a un ente femenino con una boca desproporcionada, bastante grande, en la cual, bueno, pues siempre estaba cuidando a Josué de que cumpliera ahora sí que cumpliera con este pacto. Y cuando no lo hacía, este ente empezaba a hacerle cosas malignas, y después de esto se aparecieron otros entes, los cuales vivían con él, no podía despegarse de él. Y bueno, pues Luis, tienes por ahí algo, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo que mencionas. En esa parte donde él menciona que hay una mujer con él, le menciona que trae, bueno, más bien Juan Ramón le pregunta qué trae en la mano. Le contesta, una cruz invertida, que en el centro tiene algo como un ojo. Él respondió entre sollozos, muy desesperado, y dijo que él, cuando viera eso, él iba a morir. De hecho, en la grabación, si ustedes pusieron mucha atención, se escuchan muchas voces. Voces que no se pueden entender. Se escuchan como lamentos o quejidos. Para mí eso fue lo más impactante, porque al revisar bien el audio, pensé que eran sonidos extras de la grabación, pero no. Exactamente se escuchan unas voces por ahí. Y de hecho, cuando en la grabación cuando estaba Josué con este locutor, se escucha cómo se desespera Josué y le pregunta al locutor qué es lo que está pasando, que esta mujer se acerca. Josué le decía al locutor que, bueno, pues tenía que hacer un tipo de, no una oración, sino unas frases en la cual este ente femenino se alejaba, pero cada vez era más fuerte su presencia y el daño que le causaba a Josué. Y bueno, pues, ¿qué les parece, amigos, si escuchamos de una vez este quinto episodio de la historia de Josué, de este caso que, bueno, pues, encierra muchas cosas misteriosas, porque teníamos conocimiento del hecho de que después inclusive al propio locutor le pasó cosas malas, inclusive ya, fue el sacerdote, me acuerdo que también le pasaron bastante cosas malas al sacerdote, al pastor, si la memoria no me falla, creo que Juan Manuel Sainz murió en un accidente automovilístico. El sacerdote, al parecer, también tuvo ahí un accidente bastante fuerte después de esta ayuda que le ofrecieron al muchacho. Y pues vamos a escucharla, a ver qué pasa en este quinto episodio. Y bueno, pues los dejamos entonces con este audio original, el audio real que sucedió ya hace un tiempo, pero que, bueno, son de esos casos que la ciencia y la mente de muchos todavía no los tiene como el de ayer. Así es, así que escuchamos, continuamos en esto que es Noches de Terror, Tierra de Panteón. Recordamos que estamos total y absolutamente en vivo a través de Radio San Miguel. Le recuerdo los teléfonos en cabina, el 20799 y 20009, son las líneas telefónicas que están a su disposición. También el sistema de mensajes, el 30500, escribe SQM, deja un espacio y manda su saludo, algún comentario, lo que usted guste. Estas son las formas en las cuales usted se puede contactar. Un saludo muy, muy especial para toda esa gente que nos sigue a través de internet en Estados Unidos, en algún estado de nuestro hermoso México, en www.xsqradiosanmiguelallende.com. Así que escuchemos y regresamos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está contigo. En este momento yo levanto un vallado alrededor de tu vida. Te cubro con la sangre de Jesucristo, Josué. Dime tu apellido. Velázquez. Josué Velázquez, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te guarde, el Señor te libere, el Señor te limpie de todo esto, porque Dios murió por ti. Dios quiere que tú seas salvo. Dios te ama, porque por eso envió Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna con él, Josué. Dios quiere, porque tiene una morada para ti en el cielo. Jesús fue a preparar una morada para ti, y hoy Cristo quiere rescatar lo que se había perdido. Tú te habías perdido, y cualquier trato que hayas hecho con el enemigo, en el nombre de Jesucristo se ha roto. No importa la distancia y el tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, rompe el trato que haya hecho Josué. Tú tienes la autoridad y el poder. Jesucristo, manifiesta tu autoridad, dobleza a este ser espiritual, y Señor, tú eres el único Dios vivo y verdadero. Te confesamos que no hay poder más grande que el tuyo, porque tú eres el Dios único, el Dios creador del cielo y de la tierra, y que has creado al hombre para que venga a ti. No puede el enemigo tomar lo que no es de él, porque nosotros, la creación, somos tuyos. Tú nos hiciste para honrarte, para glorificarte, para alabarte y buscarte. Cubre a Josué, Señor. Él te ha confesado que tú eres Jesús el Salvador. Señor, cúbrelo donde quiera que esté en este momento. No permitas que esta maldad quiera invadir su cuerpo. Echa fuera ese lugar. Rodéalo con tus ángeles. Levanta un vallado espiritual, oh Dios poderoso, de tal manera que tus ángeles se impongan de tal manera que echen fuera cualquier influencia maligna, porque tú eres Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, lo pido, lo ruego y lo recibo para este hombre, Josué Velázquez, en el nombre de Jesucristo. Así sea. Amén. ¿Qué pasa, Josué? ¿Eh? ¿Qué

donde ellos al finalizar la entrevista con él dicen que se accidentaron, que tuvieron imprevistos los dos, el reportero y el camarógrafo que estuvieron ahí. Y por otro lado, mucho se dice, mucho se cuenta que Juan Ramón Sáenz fue el precio de la supuesta liberación de Josué, que el cambio fue y el precio fue la vida de Juan Ramón, y que Josué, en su necesidad de liberarse, pues entregó a Juan Ramón. Eso es una parte que la historia te dice. Por otra parte, para la ciencia médica, pues tiene una explicación su muerte, un mal que le aquejó, que fue precisamente un virus, y fue el estómago, y pues bien lo dice Josué, él se dedicaba a eso, a la situación de la bacteriología, son muchas cosas, muchas incógnitas que nunca nadie va a poder entender. Por otro lado, personas cercanas a nosotros y que se dedican a estas situaciones nos comentan que Josué, después del contacto que tuvo con Juan Ramón Sáenz, falleció, fue atacado por los demonios y fue descarnado por ellos, y ahí fue su fin. Entonces, ¿realmente qué fue lo que sucedió? Pues solamente la propia historia secreta lo sabe. Pues es así como esta noche, Noches de Terror en Tierra de Panteón, termina su emisión por el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la noche. Recuerden, los que quieran ir con nosotros al cine, vengan aquí por sus boletos después de las 5 de la tarde con Luis, o bien hasta las 10 de la noche, que ya estamos nosotros aquí en cabina, 9 y media por ahí. Pueden venir, recuerden, deben traer una despensa. A cambio les daremos un pase doble para esta super película el sábado a las 8:30 en Cinemex. Así es, y nuestro programa termina el día de hoy y mañana regresamos. No nos abandone. Gracias, buenas noches, hasta mañana.